Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Querida comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a un espacio más de espiritualidad. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes y con una invitada que nos va a estar conversando hoy sobre el Tantra. Vamos a hablar sobre la sexualidad desde el punto de vista tántrico, por lo tanto, también sagrado. Voy a traer a nuestra invitada, ella es Cris González Serrano, para que se sume a la sala. Cris, qué gusto enorme estar hoy contigo, bienvenida. Muchas gracias. Hola. Hola Cris, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme, estoy encantada. Gracias, Cris. Bueno, me encanta el tema que has elegido porque considero y siento que hay muchos, seguramente mitos, podríamos decir, alrededor del Tantra y hoy vamos a estar aclarando todo. Así que lo primero que quiero, Cris, que nos cuentes es ¿qué es el Tantra? ¿Cuál es el Tantra? Perdón, ¿cuál es su origen? Hablando de qué no es el Tantra. Porque definir tantra en un concepto así como en una frase, una definición, para mí es prácticamente imposible. Entonces, creo que podemos hablar de aspectos del tantra, características del tantra, pero no de un concepto tal cual rígido. Entonces, comenzaremos diciendo y descartando que no es el tantra. Vale, pues para empezar, no es una religión. No se impone, no es algo que alguien te imponga y te diga esto tiene que ser así. El Tantra no juzga a nada ni a nadie. De hecho, una de las máximas del Tantra es que todo está bien. Esa es la frase más, digamos, la única frase dogmática que podría haber en Tantra. Es todo está bien. No rechaza nada. Todo lo que llega, todo lo que acontece se acoge. Todo tiene un porqué y un para qué, según el Tantra. Nadie puede hablar en su nombre, ni siquiera un gurú, el gurú que veamos que hace más prácticas o que imparte más charlas, puede decir de manera rígida, Tantra es esto, Tantra es aquello. No es posible. Tampoco son orgasmos de 10 minutos, ni tampoco son orgías ni sexo en grupo. Entonces, porque esta información nos ha llegado muy distorsionada y también creo que es necesario aclararlo. Entonces, ¿qué es el Tantra? Bueno, como he dicho antes, yo voy a hablar de aspectos y características del Tantra. Uno de ellos, para mí el fundamental, es que es una cosmovisión, es decir, una visión del mundo que contempla la energía sexual, afectiva y vincular como la fuente de energía del ser humano. Esto no hay ninguna ciencia, ninguna filosofía o medicina o rama de la medicina que lo contemple. Es decir, para el Tantra, la fuerza de nuestro ser, nuestro motor de vida, radica en nuestra vincularidad. De ahí se potencia la energía sexual entendida como energía vital. Y eso es lo que nos hace tener ganas de todo, estar vivos. Eso, precisamente la fuerza vincular que viene primero del vínculo con nosotros y nosotras mismas, después vínculo con la pareja, vínculo con la familia y también vínculo con la comunidad. Entonces, eso es algo que en este sistema en el que vivimos no se potencia ni tampoco se facilita. ¿Por qué? Porque el vínculo necesita tiempo, necesita dedicación. Y eso es algo de lo que este sistema al que pertenecemos, pues nos priva, porque no le da la importancia que verdaderamente tiene. Entonces, ¿de dónde viene el Tantra? ¿De dónde surge? Bueno, pues surge de hace más de 5.000 años, tiene más de 5.000 años de antigüedad. Y esta información nos ha llegado basada en los Upanishad, que son, es donde se recoge los conocimientos de la cultura védica, con las tres ramas principales de esta cultura. El Tantra, el Yoga y el Ayurveda. Yoga y Ayurveda nos han llegado, esta información o estos conocimientos nos han llegado de una forma más directa porque son medibles o una parte de estas filosofías y enseñanzas sí que son medibles. Por ejemplo, en yoga, pues hay una estructura, podemos ver las posturas, podemos hablar de alineación, aunque tenga, por supuesto, una parte espiritual, pero hay otra parte que sí que es tangible y medible, por lo tanto, fácil de comprender para nuestra mente dual. El Ayurveda se ocupa, bueno, de la alimentación y la salud en general, es, por supuesto, mucho más amplio. Yo de Ayurveda no tengo tanto conocimiento, de yoga y de tantra sí, pero sé que tiene mucho que ver con la alimentación y la salud y hábitos de salud en general. Por lo tanto, también es medible, es tangible. El Tantra nos ha llegado de esta manera tan distorsionada por dos cosas. En primer lugar, porque es algo muy subjetivo. Es decir, cada persona que hace una práctica de Tantra va a percibir y a experimentar de una manera esa práctica diferente a la que otra persona va a hacerlo, va a experimentarlo. Incluso diría yo que esa misma persona, haciendo la misma práctica en diferentes momentos, va a, también a sentirlo de manera diferente. Por lo tanto, es algo muy subjetivo y algo que es como que se escapa a la mente occidental, ¿no? No podemos medirlo, no podemos encuadrarlo, pues nada. Y también, aparte, nos ha llegado de esta forma tan oculta y velada porque en el momento en que se habla de energía sexual, aquí en Occidente o en cualquier otra parte del mundo, también da igual, pero en el momento en el que se habla de energía sexual, ya es como que hay una prohibición y una limitación. Precisamente esta prohibición y esta limitación es lo que ha hecho que cuando escuchamos hablar de Tantra, como lo prohibido se hace popular, digamos, pues precisamente esa es la parte de Tantra que nos ha llegado, la sexualidad. Pero no es la única parte, es mucho más amplio, aunque hoy hablemos bastante de sexualidad sagrada y tántrica. Pero bueno, quería señalar eso. Muchísimas Tantra... gracias. Perdona, te interrumpí, Cris. No. Muchísimas gracias por hacernos esta introducción y por ponernos también en contexto de lo que vamos a entender como Tantra y que vamos a hablar en esta oportunidad desde la sexualidad. Así que te voy a dejar para que continúes. Vale. Tantra era la forma de vivir que tenían los drávidas, unos pueblos al sur de la India, que vivían en autorregulación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que comían cuando tenían hambre, dormían cuando tenían sueño y hacían el amor cuando les apetecía. También vivían en armonía con la naturaleza, con los ciclos externos y los ciclos internos del ser humano. De esto hablaremos un poquito después. Pero siguiendo con los aspectos del Tantra, pues también podríamos decir que es un camino espiritual que nos lleva a lo más profundo de nuestro ser, es decir, a la presencia y al amor que somos. Podríamos definir o decir, hablar de energía femenina y energía masculina, amor y presencia. Identifiquemos la energía femenina que hay en cada ser humano como amor y la energía masculina que también hay en cada ser humano con presencia. Entonces, la energía masculina en Tantra la llamamos Shiva y la femenina la llamamos Shakti. No hay una energía mejor que la otra, no hay, tampoco existe una sin la otra. Es decir, las dos se complementan y se interrelacionan a la vez. Un símbolo que, por ejemplo, lo manifiesta y lo transmite muy bien es el yin yang. Porque aquí, si lo visualizamos, tenemos la parte negra, energía femenina, con un punto blanco, que sería la energía masculina, dentro y a la vez complementada con la parte blanca, que sería la energía masculina, y el punto negro, la femenina. Es decir, se complementan y se interrelacionan las dos a la vez. Otro aspecto del tantra es que en sí la palabra tantra significa oficio de tejer o tejido, ya que el tantra percibe el universo como un tejido donde todo se sostiene y todo actúa sobre todo. Por eso al principio de nuestra charla hemos dicho que la máxima del tantra es que todo está bien y que todo pasa por alguna razón. Y es por eso, porque es como un tejido en el cual todo, todo tiene relación, todo está entrelazado y sostenido a la vez. Entonces, cuando hacemos una práctica de tantra, lo que se propone son ejercicios de respiración, movimiento y sonido, para que lleguemos a ser y a sentir la presencia y el amor que somos. Entonces, quiero hacer un inciso a propósito del sonido, porque sé que en cada práctica de tantra esto es lo que más cuesta. No estamos acostumbradas y acostumbrados a expresarnos con sonidos que no sean palabras, sino simplemente pues vocales o sonidos guturales que vienen de las entrañas, que vienen de lo más profundo. Y me gustaría hacer un inciso y explicar algo tomado del libro de André Van Lisbeth, que me fascina este libro, se llama Tantra, el culto de lo femenino. Ahí habla de un doctor, Lesser Lazario, que nació en Viena en 1890 y que desarrolló una técnica de sanación con los sonidos de las vocales. Por ejemplo, la A actúa sobre el esófago y sobre los pulmones, por lo tanto, sana la tristeza o ayuda a sanar la tristeza. La E actúa sobre la garganta, las cuerdas vocales, la laringe, la tiroides. De hecho, si vemos la fisionomía de la laringe y del útero, son iguales. La I vibra hacia lo alto, hacia la laringe, disipa las migrañas. La O tonifica el corazón. Por eso a veces cuando decimos, oh, es como algo que nos agrada, ¿no? Que nos nutre. Y la U actúa sobre todas las vísceras abdominales, el estómago, el hígado y el intestino. Y digo esto por lo mismo, porque cuando hacemos una práctica de tantra, es como que nos da vergüenza decir alguna vocal o algún sonido y nos perdemos algo de esa práctica. Entonces invito a que cuando la realicéis, os entreguéis al completo. En Tantra, todo en la vida se mueve bajo una premisa, que es polaridad y complementariedad, porque es el movimiento entre estos dos polos lo que crea la energía sexual. Es decir, hemos hablado del sonido y ahora explico por qué el movimiento es también esencial en una práctica de Tantra. Si hablamos de polaridades, externamente tenemos el ciclo, el ritmo circadiano, es decir, el día y la noche. No hay nada más opuesto. Y este movimiento entre el día y la noche crea vida. Es algo que está actuando también en nuestra producción hormonal, en nuestro ánimo. El ciclo lunar, la luna y sus fases, por ejemplo, son también opuestos. Cuarto creciente, cuarto menguante, luna nueva, luna llena. A esto nos referíamos también cuando hablábamos que los drávidas, es decir, los primeros tántricos, vivían en armonía con los ritmos externos de la naturaleza, cosa que ahora pues no hacemos. El ciclo estacional también afecta a nuestro metabolismo, a nuestras hormonas y también es un pulso de la vida, también crea energía vital. La primavera se contrapone con el otoño, el verano con el invierno. Todo es como un baile, como un movimiento. Y ahora ya vamos a internamente, en nuestros cuerpos, en los cuerpos de hombre y de mujer, cómo actúan esas polaridades y ese movimiento, porque todo es una interrelación. Entonces, por ejemplo, internamente en el hombre tenemos el ciclo andrógino, es decir, la testosterona, provoca ciclos y movimientos en el hombre. El ciclo menstrual también tiene dos polaridades. Tenemos la fase preovulatoria y ovulatoria, que sería de expansión, y la premenstrual y menstrual de introversión, otro pulso que tenemos, ¿no? En nuestros polos electromagnéticos sexuales pasa lo mismo, exactamente lo mismo. Imaginemos el cuerpo de una mujer y de un hombre como si fuera una pila. Aquí tenemos dos polos energéticos. En la mujer, el polo positivo está en su pecho, en sus pechos y abarca incluso las axilas, los brazos también. Ahí es desde donde la mujer se relaciona con el mundo. Es decir, desde nuestro polo positivo damos energía. Y recibimos energía, es decir, nos nutrimos desde nuestros genitales. Es nuestro polo negativo. En el hombre, en cambio, es al revés. Emite, es decir, su polo positivo está en sus genitales, es desde donde da energía y se nutre, toma energía desde su polo negativo que está en el corazón y aquí en sus pechos. De hecho, por ejemplo, si os fijáis o si nos fijamos, tenemos los órganos emisivos, como pueden ser los pechos, que están dando, están para afuera, ¿no? Y el pene también es emisivo, emite, por eso es externo. Entonces, dentro de cada mujer y dentro de cada hombre, estas polaridades sexuales electromagnéticas crean un movimiento por la atracción de los opuestos y de los complementarios a la vez. Generamos esta energía sexual y vital cada persona individualmente y luego la compartimos cuando estamos en pareja y tenemos una relación sexual. Entonces, la mujer recibe energía desde sus genitales. En tantra se llama yoni, significa templo sagrado, y engloba útero, vagina, vulva. Entonces, para que la mujer pueda recibir esta energía, necesita que su polo positivo esté con la energía activada. Es decir, necesita sentirse conectada y confiada. Aquí tiene que ver la relación, es decir, el nivel de apertura y el nivel de receptividad y de generación de esa energía vital y sexual, tiene que ver con la relación que tenga la mujer con sus pechos. Por ejemplo, si su relación es de aceptación, de honra, pues va a ser capaz de generar más energía que si está en una actitud de indiferencia o de juicio o disgusto hacia sus propios pechos. Que esto, sin juzgar a la mujer, por supuesto, puede venir dado de todo ese entramado social que pues nos hace no sentirnos a gusto con nuestros cuerpos, sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces, cuando estamos en pareja, para que se produzca una verdadera conexión sexual con la pareja y también para que esta energía sexual nos recargue, porque cuando tenemos una relación sexual y los dos polos se han conectado con esos otros dos polos de la pareja, esta relación sexual nos recarga, nos llena de energía. Cuando hemos tenido una relación sexual en la cual no estamos conectadas con el corazón, no ha habido apertura, no ha habido conexión, después nos sentimos como cansados, cansadas, sin fuerza, incluso pueden aparecer dolores en la vagina, sangrado o dolor de cabeza, etc. Entonces ahí tenemos la prueba de si realmente estábamos en apertura y en conexión. A ver, una cosa importante es que el pene da energía, por eso es firme y es duro, porque entrega su energía masculina. Entonces, cuanto más conectado esté ese hombre con su polo negativo, es decir, con su corazón, cuanto más energía se permita recibir, cuanta más energía se permita recibir, más va a circular esta energía entre sus polos y más va a fortalecer, por lo tanto, su órgano emisivo, su pene y su energía masculina. Algo que también este sistema no facilita, no publicita ni siquiera, ni lo nombra. Es decir, es como que no se le permite al hombre estar conectado con el corazón. Es como que tiene que tener ahí en sus genitales como un arma de invasión, ¿no? Y eso es restarle energía y potencia al masculino. La vagina, en cambio, la yoni, el templo sagrado de la mujer, si está conectado con su polo, es húmeda, cálida, acogedora. Entonces, cuando las polaridades están conectadas y alineadas, el positivo dando, el negativo tomando, entonces el hombre empieza a sentirse más sólido, más maduro, responsable, cariñoso, fuerte. Esto permite que la mujer se pueda permitir la dulzura, la ternura, y entonces esto genera un respeto y un aprecio mutuos. Y no quiere decir que el hombre no sea dulce y tierno, por supuesto que sí, y la mujer madura, responsable, cariñosa y fuerte, claro que sí, pero no hablamos de géneros, hablamos de energías. ¿Qué ocurre cuando estos polos no están conectados? Cuando no están conectados, los polos se invierten y entonces el pene se vuelve flácido y la yoni, la vagina, dura y seca. Es decir, es como que no están alineados y por lo tanto se pierde la fuerza. Por eso, cuando en Tantra hablamos de cambiar el modo de hacer el amor, pero no nos referimos a una técnica, sino a un estado de conciencia en el cual estemos en presencia y atentos y atentas a nuestro cuerpo y a lo que estamos haciendo y sintiendo, conectados con nosotros y nosotras mismas. Y ahí entra la respiración, el tercer punto del que hablábamos al principio. Hablábamos de sonido, movimiento y respiración. La respiración nos trae al momento presente, nos trae a nosotros y a nosotras, es decir, a nuestra propia esencia. Y en lugar de estar preocupados o preocupadas de lo estaré haciendo bien, le estará gustando, noto la cara rara o algo así, en lugar de eso, Tantra propone que sientas tu respiración, tu piel, tu energía, tu placer. Y ya con eso estarás en presencia y conectarás con la otra persona, porque si no es imposible. Cris, quería preguntarte, primero agradecerte porque nos has dado un paseo por todos los puntos de lo que es el Tantra. Y yo quiero que nos cuentes un poco cómo podemos empezar a reconocer y sentir esa energía sexual dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues básicamente cuando, por ejemplo, el masaje de pechos es fundamental para conectarnos con nuestro polo positivo. Es decir, cuando tanto igualmente con el masculino, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí está la base. Y muchas veces es que yo me he encontrado con mujeres en talleres y retiros y demás que dicen, es que yo no me siento los pechos. Los hombres tampoco le han dado importancia. Cuando ahí está la raíz, en el corazón, tenemos que hacer aquí la apertura, descorazonarnos, pero abrirnos, es decir, abrirnos a toda esa energía y a todo ese placer. Y viene desde aquí. Entonces, masajes, apertura de brazos, por ejemplo, respiración, todo eso, aunque no esté guiado por una facilitadora o facilitador de tantra, pero se puede hacer a nivel individual. Gracias, Cris. Justamente esa es mi siguiente pregunta. Y era justamente si se practica el tantra únicamente en pareja o también de forma individual. Así que creo que lo has respondido, pero no sé si quieres agregar otra cosa. No, el tantra se puede practicar, por supuesto, individualmente. De hecho, como hemos hablado antes, ¿no? Tenemos la pila, quiero que se nos quede esa imagen, con la cual podemos generar nuestra propia energía y luego compartirla o no. Pero ya eso. Bueno, eso ya queda para cada quien. Me parece súper lindo que nos traigas también la posibilidad de explorarlo, ¿no? De conocer un poco y que podamos sumergirnos en el mundo del tantra. Vamos, bueno, hay algunos mensajitos, ya vamos a ir con ellos, pero me gustaría que hablemos un poco de la energía, hablamos un poquitito sobre la energía femenina y masculina, pero ¿cómo podemos elevarlas para que estas sean, para que se compensen y no haya como una que opaque a la otra? Vale, bueno, cuando hacemos una práctica de tantra, normalmente empezamos moviendo, por ejemplo, bueno, puede hacerse de las dos maneras, pero lo que necesitamos es conectar el polo positivo con el polo negativo. Entonces, hacemos movimientos de pelvis y también movimientos de apertura de brazos y de pecho. Igualmente, masaje, ¿no? Con el tacto. No hay manera de regular, es decir, de decir, vale, voy a mover un 10 la pelvis y un 5 o un 15 mi polo positivo. Eso no se puede hacer. Pero es que ya simplemente activando y subiendo esa energía desde el polo negativo al corazón, ya de ahí todo lo que se crea, porque al final la energía vital nos lleva a crear proyectos, a crear cualquier cosa artística, incluso un plato de cocina. Todo, si lo pasamos por el corazón, va a ser una creación que ya va a llevar implícita el equilibrio de esas dos energías. Porque todo lo que pasamos por el corazón ya está equilibrado, ya está. Es eso. Cris, hay algunos mensajes del chat. Vamos a ir con estas preguntas. No sé si necesitas unos minutitos más para cerrar la idea y podríamos avanzar. Sí, sí. Me gustaría cerrar, sí. Vale. Sí, solamente con una cosa. Dale. Una cosa que es importante y es que el tantra considera a la mujer una diosa y a los hombres dioses también, ¿no? Los honra mucho, tanto a hombres como a mujeres. Entonces, propone también todo lo contrario que se nos enseña en Occidente con el porno, no sé si podemos decirlo, diremos no por, ¿vale? Donde simplemente somos cuerpos, incluso cuerpos cortados, genitalidad absoluta. Entonces, el tantra lo que propone es el libre movimiento, propone volver a la inocencia del placer, a sentir sin juicio de manera inocente y, por tanto, convertirnos en seres libres. Eso es lo que el tantra propone. Gracias, Cris, por esta invitación maravillosa a conocer el tantra. Hay algunos mensajitos y ya vamos a ir con ellos. Antes, quiero que le cuentes, por favor, a toda la comunidad de Mindalia sobre el programa Mujer Volcán, que tengo muchísimas ganas de escuchar de esto. Bueno, pues Mujer Volcán es un programa que propongo, que son 4 sesiones. Bueno, son 3 y una bonus, una extra, donde trabajaremos la sexualidad femenina. Es un programa solo para mujeres esta vez, donde vamos a trabajar de manera grupal nuestra sexualidad, incluyendo prácticas de tantra y de la niña interior. En la primera sesión trabajaremos sexualidad y niña interior, sanando esa niña que fue reprimida sexualmente, seguramente censurada, y porque ha sido así, castrada, se nos ha castrado desde siempre. En la segunda sesión trabajaremos sexualidad y adolescencia, es decir, sanaremos esa adolescente que, bueno, puede ser que tirara, al ser tan reprimida y censurada, puede ser que saliera por una vía de promiscuidad, adicciones, etcétera, que puede haber pasado, o de excesos, o puede ser que se incluso recluyera más aún, ¿no? De estas personas adolescentes que no quieren salir. Sanaremos eso y en la tercera sesión ya estaremos en la mujer adulta que ocupa su lugar de soberanía sexual. Entonces, ahí entraremos en esa mujer que ya somos. Y luego la cuarta sesión será de cierre. Entonces va a ser un programa online donde de manera grupal nos vamos a acompañar. Yo llevaré el timón, pero entre todas construiremos, entre todas nos nutriremos. Y bueno, y empieza el 23 de mayo. Así que quien quiera pues puede contactarme para sumarse a este viaje. Bueno, es casi un mes el tiempo que tienen para sumarse a este viaje maravilloso con Cris. Acá debajo en la descripción del directo tienen todos los enlaces de contacto para hacerlo, así que no se queden con las ganas. Cris, vamos a ir rápidamente con un videito de Mindalia y enseguida volvemos para responder todas las preguntitas que tenemos por acá. Estupendo. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es tu misión en esta vida? ¿Sientes que hay algo más allá de lo que percibes, pero no sabes qué es ni cómo conectar con su sabiduría? Vuelve Ángeles, Maestros y Guías Espirituales los días 22, 23 y 24 de mayo en Mindalia.com. Durante 3 días, los mayores expertos en el mundo espiritual compartirán su sabiduría para que aprendas a reconocer las señales de tus guías y conectar con tu propósito. Sumérgete en un espacio donde descubrirás cómo comunicarte con los planos sutiles, cómo interpretar los mensajes divinos y cómo abrirte a una nueva realidad espiritual. La respuesta que buscas podría estar más cerca de lo que imaginas. Para más información, visita www.mindalia.com/congresos o escribe al WhatsApp más 34 644 721 05. Y estamos de vuelta con Cris González Serrano conversando sobre el Tantra. Tenemos a Manola Medina desde México. Un saludo a Manola que siempre está con nosotros y nos pregunta lo siguiente. En la sexualidad se desgasta, se dice que en la sexualidad se desgasta el aceite crístico que tenemos en la médula ósea. ¿En el Tantra es igual? Pues sinceramente no lo creo. No lo creo, porque cuando hacemos una práctica de tantra y estamos en conciencia, precisamente lo que hacemos es recargarnos, rejuvenecernos. Es decir, nuestra energía sexual es como que la utilizamos para volver a todo, a nutrir todo nuestro cuerpo y eso, por supuesto, incluye la médula ósea. Así que no lo creo. Científicamente no lo puedo responder, pero yo aseguraría que no. Muchas gracias, Cris, por tu respuesta. Diego Eres nos pregunta también desde México, ¿esta energía tantra se manifiesta en colores durante el acto sexual? Bueno, como he dicho al principio de la charla, el tantra es una práctica muy subjetiva y puede ser que haya personas pues, que se conecten con eso y tengan, por supuesto, vean colores, vean tonalidades, se conecten con esa otra realidad que la conciencia nos abre. Claro que sí, que es posible, claro. Gracias, Cris, por responder. Vamos ahora a responder un mensaje. No tenemos el nombre, pero nos dice, ¿qué aporta el Tantra en nuestro despertar de la conciencia? Por favor, déjanos tu nombre acá abajo. Pues mira, esa respuesta la voy a, esa pregunta la voy a responder vivencialmente. Porque a mí, por ejemplo, desde que practico Tantra, desde que empecé a formarme como facilitadora, es como que te da muchísima claridad mental. es, si practicas tantra habitualmente, es como que estás en plena percepción de los sentidos. Estás alerta, pero no alerta en la sensación de control, es decir, en el estado de control, sino alerta en la percepción, en que ves, mira, lo de los colores, incluso ves más intensamente, escuchas, estás en la piel, es que estás con los sentidos, no estás aletargada. Entonces, eso es una de las cosas que aporta. Aparte, tu sexualidad y, por supuesto, compartida en pareja, aún más. El estar en presencia sexualmente con una pareja hace que esa relación prospere, se renueve, dure. Gracias, Cris, por responder. Camila, desde Uruguay, nos dice, ¿qué tipo de bloqueos pueden impedirnos sentir nuestra energía sexual? Pues mira, esa pregunta es muy interesante porque precisamente, si nos fijamos, lo que hace que nuestra energía sexual fluya es la conexión, ¿verdad? Lo hemos hablado, entre el polo positivo en el corazón y nuestro polo negativo, hablo de mujeres, ¿vale? ¿Qué sería nuestra yoni? ¿Qué hay en el centro? ¿Qué es lo que impide que esta energía fluya? Pues, si hablamos de chakras, sería el Manipura chakra, es decir, el ego, lo que está en el centro. Fijaos qué paradoja, ¿no? Que para que el corazón y la sexualidad estén unidas o fluyan, tiene que estar sanado el ego. Tenemos que trascenderlo. Entonces, eso es lo que puede impedir esa conexión. Gracias, Cris, por responder. Tenemos ahora otra pregunta que nos llega de Ecuador. Felipe nos dice, ¿qué consejos tienes para los hombres que desean reconectarse con su energía sexual de manera consciente? ¡Ay, qué maravilloso, Felipe! Gracias por hacer esta pregunta, porque necesitamos Shivas en este mundo. Necesitamos Shivas. Mi consejo, lo primero es que no consumáis no por. Lo tengo que decir así porque si no bloquean el vídeo y lo censuran, al menos aquí en España. Entonces, no consumáis no por. Está alejado totalmente de lo que puede ser una sexualidad sana. Está alejado totalmente de la sexualidad, punto. Ya no hablemos ya ni de sana. Entonces, y en segundo lugar, practicar tantra, por supuesto. Porque, y si no puede ser tantra, al menos meditación y o mindfulness, alguna práctica que te haga ir hacia adentro y no creerte todo lo que os venden a los hombres, porque no es verdad. Gracias, Cris, por responder. Desde Bolivia, Diego, otro Diego también, nos dice, ¿cómo nos afecta emocionalmente una sexualidad desconectada del corazón? Ay, emocionalmente, mira, irritabilidad, enfado, violencia incluso, porque la persona está que no sabe cómo conectar. Es que al final lo que todos y todas queremos es conectar, pero es imposible con este sistema y lo que nos vende. Es imposible, de verdad. Necesitamos ir para adentro, conectar con nosotras y nosotros y desde ahí ya poder ver al otro, porque es que ni lo vemos, no lo vemos. Utilizamos los ojos, pero no lo estamos viendo. Estamos viendo una idea de lo que yo creo que tiene que ser, o de lo que yo creo que tiene que sentir, o de lo que yo creo que siente. Y no estamos viendo en realidad, no estamos parándonos, conectando conmigo, viendo qué siento yo, y de ahí ya puedo ver. Porque de ahí yo ya no estoy en mi emoción, yo ya no estoy en querer complacer. Yo ya estoy realmente viviendo ese momento, ese instante. Cris, muchísimas gracias. Vamos con una pregunta más desde Italia en esta oportunidad. Marco dice, ¿qué opinas del celibato desde la visión del tantra? Bueno, el celibato es una elección más. Yo lo que pienso es que... A ver, a veces tenemos relaciones sexuales porque tenemos, pues eso, la calentura, el ardor, ¿no? Tenemos esa excitación y en lugar de respirarla o de, bueno, o de gestionarla, esa excitación dentro de nuestro cuerpo de una manera o de otra, pues sea de una manera artística, sea de una manera sexual, también puedo, ¿por qué no?, autocomplacerme, por supuesto. Lo que hacemos es buscar otro cuerpo en el que desahogar eso que siento, porque yo no sé cómo gestionarlo. Entonces, yo ante eso, antes que hacer ese consumo o ese intercambio de energías que luego me va a empobrecer, no monetariamente, sabemos de lo que hablamos, sino energéticamente, antes que eso, pues prefiero no hacerlo. Antes que compartirme con alguien con quien no tengo conexión, es simplemente un desahogo, pues yo para eso canalizo esta energía sexual y de aquí vamos a ver qué puede salir. Porque puede salir, vamos, un cuadro, un Picasso, una novela, o puedo tener el orgasmo mejor de mi vida, ¿no? Pero no he usado otro cuerpo, ni tampoco me he usado yo para eso tan pobre, ¿no? Gracias, Cris, por responder. Tenemos ahora otro mensajito y nos dice: mi pareja y yo hemos desconectado sexualmente con el tiempo. ¿Qué práctica tántrica nos recomiendas para volver a conectar desde el amor y la energía? Ay, pues mira, tenía una para ofrecerla y es que no me daba tiempo en la charla. Así que gracias porque lo voy a decir. Mira, una práctica muy bonita es, por ejemplo, situaros así, uno frente al otro, acostados, así de costado, sin tocaros. Ahí cerráis los ojos y os conectáis cada uno con su cuerpo, es decir, con lo que está sintiendo, desde examinando o escaneando, digamos, a través de la respiración, la llevo por mis sentidos, por mi rostro, la llevo por mi médula espinal, la llevo por mi columna, por mi espalda, bajo a mis caderas, es decir, voy sintiendo mi cuerpo. Y luego voy tocando, simplemente con los dedos, con las manos, voy tocando a mi pareja, es decir, me conecto con las manos. Y poco a poco voy pegando mi cuerpo, pero muy poco a poco, hasta que nos fundimos en un abrazo. Y simplemente ahí sentir, respirar el corazón, que se una el corazón en ese abrazo. Esta práctica, si se puede hacer desnudos, mejor. Y ahí ya, después ya se verá. Pero, por ejemplo, el tacto, hay una diferencia en tantra entre sensación y sensibilidad. Sensación, lo que nos venden, todo pa, pa, pa, rápido, fuerte, intenso, colores, da. Sensibilidad, cuanto más lento, más se despierta la sensibilidad, precisamente, más se despierta el placer, el contacto y la conexión. Entonces, yo diría eso. Esa práctica es muy bonita, sobre todo cuando la pareja lleva tiempo desconectada o si viven uno lejos del otro y, por ejemplo, pues no se ven en una semana o dos. Esa práctica es muy bonita. Cris, muchísimas gracias por esta práctica y por toda la charla. Me ha encantado. Seguramente déjennos también en los comentarios ustedes cómo se han sentido. Que otras preguntas puedan tener, los quiero invitar a que las dejen en el video en directo, que lo van a poder ver enseguida, porque seguramente Cris va a responder estas preguntas. Quiero decirte, Cris, que me ha encantado, he disfrutado muchísimo, así que quiero pedirte, por favor, que seas tú quien cierre esta charla para todos nosotros. Bueno, pues cierro esta charla invitando a todo el mundo, y yo me invito a mí misma también, porque si yo no lo hago, no puedo tampoco compartirlo, a que nos conectemos con el corazón, a que todo lo que hagamos, todo lo que creemos, que pase por el corazón, que de verdad a veces se nos olvida, a mí la primera. Así que, de verdad, conectémonos porque ahí está la base, la raíz, todo. Eso, con eso quiero cerrar.